La noche está tan clara, no puedo perder nada. Espero llegar un viaje sin destino a las estrellas. Pido valor, que no se despierte. Despido calor, volverte a encontrar. Cantaré hasta morir, hasta ver de sonreír. Donde estés, te cantaré solo a ti. No tengo más abrigo que los años contigo. Me llevo tu paz, las sombras de queda.